poquito más estructurado que yo. Porque ahora estoy entendiendo un poco la dinámica. Un poco más disperso, sí. Un poquito más estructurado. Ya. Y tú cuando lo escucháis decir, oye, el par de locos, pero no están así. El otro día me estaba acordando cuando tú me decías, ¿y qué te pareció la película? ¿Te acuerdas? Pero fue bueno ese sketch. ¿Cachai? Ah, sí. Así, así lo dice. Un poquitito copié. No, tomate elemento. Poquito copié. Mira, yo creo que ya en este mundo ni siquiera. Todos copiamos a todos, así que se premia el mejor coctelero. Más que el mejor. ¿Quién dijo eso? Alex Diligencia. En los premios. ¿Cómo se llama tu premio? En el. ¿Por qué lo invitamos? León de Oro. Si es tan pesado. No, y Alex de la Iglesia. No, ¿por qué lo invitamos, Pedro? Si es tan pesado. Sí, bueno. Sí. No, y hoy, buen amigo. ¿Ganas de qué tenía? Hoy tengo ganas de conversar, de charlar, de dar mis opiniones. De manera sana. Y también tengo ganas. ¿Respetuosa? Respetuosa, porque hoy día tengo ganas de retractarme de muchas cosas que he dicho. No, pero qué bueno. Entonces, yo creo que es hora de comenzar, Heriberto. De comenzar con Tierra 2. ¿Ah? De comenzar con Tierra 2. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? ¿Dime sí o no? Sí, sí, sí, bueno. De comenzar entonces con Tierra 2. Tierra 2. Y acá comienza el capítulo número 6 de Tierra 2. Mi nombre es Pedro Ruminot, soy el conductor de este programa, el arroz de este programa. No. Pero también les presento a la carne jugosa, tres cuartos preparada al horno y a la parrilla, el señor Felipe Abello. Hola, ¿cómo están? Junto a Pedro somos los conductores y él no es el arroz ni eso, nada de esas cosas feas que han dicho. Somos los dos conductores, dos amigos en una franca conversación. Pero la dije yo, no la ha dicho la gente. Sí, la gente también anda diciendo así de huevos. ¿En serio? ¿Dónde, weón? Dime dónde. En uno de los posteos. Bueno, y como mucha gente lo pidió, en realidad fueron como tres o cuatro, pero para nosotros de harta gente, tenemos a un invitado que es de la casa un poco. ¿Eh? Así es. Que entra a la casa, abre el refrigerador y no pide permiso, porque es de la casa. De verdad. Tiene 19 años, ya comienzan a escucharlo. No, tiene más. Tengo 21. No me conoces. A ver, para los que lo conocen un poquito, fue a Nueva York hace poco. Tuvo un programa en un canal de cable cuyo nombre tenía su apellido. Volvió a tener un programa cuyo nombre tenía su apellido en televisión abierta. También trabajó en la radio. ¿Tiene el virus del VIH o la peste rosa? Oh, yo creo que ya todos sabemos a qué nos por el último dato refiriendo. El señor Fabricio Copano. Oh. De verdad quiero... La verdad, paré un poquito. Pero antes de que tú hables, tenemos que presentar también a Jueves. Un aplauso para Jueves. ¡Hello, Jueves! ¡Hello! Oh. ¡You are Jueves! dijo algo. ¡Él es Jueves! Dijo, comienza, casi una oración. Comienza el programa. Oh. A ver cómo se ve. Es bebida. Fabricio, adelante. Es bebida. Oye, quiero agradecer primero, antes que nada, la invitación a este mi espacio. Vida. Lo he escuchado dos capítulos y lo he encontrado. O sea, escuché el mismo capítulo dos veces. Y lo encontraba. Hicimos cinco. ¿Cuánto llevamos? ¿Cinco? No. Este es el capítulo número 6 de Tierra 2. Hacia otros mundos. Pero te quedaste como callado. ¿Qué pasó con porque él? Porque hay una pausa. A Tierra 2. Explorando otras galaxias. Otras galaxias. Otras galaxias. Otras galaxias. No otras galaxias. Otras galaxias. Bueno, el capítulo 6 de 12 estamos capítulos en porque Tierra 2. La primera temporada de Tierra 2 tiene 12 capítulos para que la gente lo tenga claro y después no reclame. ¿Y cuánto tiempo se van a tomar de descanso? Yo creo que un par de semanitas, sí. Un mes, quizás dos meses. Oye, quizás un año. Yo tengo una pregunta que viene un poco del público. ¿Qué? Viene un poco del público. ¿Qué es? ¿Qué hablas como tonto? No, porque estoy hablando como el público. No, de otros podcasts. De otros podcasts. Fabricius. A nuestro público, no me lo tocas. De otros podcasts. De tercera cultura, particularmente. Al público ya, no, mongólico, no lo toca. No, quería decir como un poco como la voz del pueblo, que ¿por qué el capítulo anterior no hubo la semana pasada? Un capítulo? Porque Felipe tuvo un inconveniente no, es que, relacionado con sus vacaciones. Sí, pero... Tuvo que viajar a Kinamávida, a un retiro espiritual, claro, que realiza con el programa El Diario de Eva. Cuéntame un poco, ¿cómo es esto de Kinamávida? Kinamávida. Kinamávida son unas termas ubicadas en la séptima región de nuestro país. Séptima. Ya. Séptima o séptima región. Séptima. En la localidad de Linares, un par de kilómetros al interior de Linares. Ya. Ahí se desarrollan estas termas, donde tuve la oportunidad de viajar este fin de semana, donde la pasé muy bien, y agradezco a ti ahí y allá. A todas las personas. A ti ahí y allá. No, me agradezco. Ni esas personas. No, allá. Agradezco a todos los que nos atendieron allá. Muy bien atendido. Oye, compañito, tú que escuchaste este programa, ¿qué te parece? Me parece entretenido. Me parece sin franco. Sin ironía. No estoy siendo ironía. Vamos con los temas, pues. Vamos con los temas, entonces. Porque, ¿Tema? ¿Tenís tema? Sí, pues hoy día vamos a tocar varios temitas, amigos. El primer tema que vamos a tratar es... Eduardo Fuentes. No. Los mapuches aún se mantienen en huelga de hambre. Pero si hablaste de los mapuches en el capítulo anterior. Pero se mantienen. ¿Cómo terminó? Hablaste muy seriamente del tema y la gente, yo creo que te estaba tomando atención, hasta que dijiste... lo siguiente, escuchemos. Ah, weón, qué fiesta, duelo, pues weón, hay 32 mapuches en huelga de hambre. Bueno, si el Día de la Mujer, tiene que haber un acto, una conmemoración, algo de la mujer. Yo lo conmemoré en privado, porque yo he hecho muchísimas veces... ¿Y cómo lo conmemoraste en privado? Yo muchas veces he tenido relaciones sexuales con mujeres de origen mapuche. Muchísimas veces. ¿Y tú sabes cómo es la India? No sé, nunca he estado con una mujer. ¿Tú sabes cómo es la India? Nunca he estado... Esforzada, honesta... Felipe, nunca he estado con una mujer. Y seca, para la corneta. Seca, para la corneta. Yo tenía una bolola en Traiguén. Puta, cómo me la culeaba yo y todos los camioneros que pasaban por la ruta 5, conchetumadre. Pero Felipe, ya... Te pasaste ahí un poco... No todas las mujeres son adictas, ¿eh? Bueno, lo que yo quería decir, que a veces en los podcasts, por el ánimo que uno tiene, nos hemos excedido en algunos comentarios. Ha habido algunas descalificaciones. Yo creo que la gente un poco... A una etnia completa. Yo creo que la gente un poco agradece esas descalificaciones, Felipe. Yo creo que no tanto. La gente se libera un poco a través de ti. Sí, pero yo creo que no tanto. Por ejemplo, voy a poner un caso muy puntual del señor Eduardo Fuentes. Él es un periodista. Arroba Edo Fuentes. Sí. Conductor de Canal 3. Arroba claro. Eddie Fuentes. Bueno, yo la otra vez dije de manera muy tonta. Gratuita. Insinué que yo había tenido relaciones sexuales con ese señor. Uno. Eso es falso. No fueron sexuales. Ni él, ni yo somos homosexuales. No, pero mira. Dos. Pero que, mira, va a estar grabando. No conozco al señor Eduardo. Porque la gente va a creer que Eduardo Fuentes es el que nos demandó. ¿Cachai? Y van a atacar a Eduardo Fuentes. Y Eduardo Fuentes no es el que nos demandó. Otro tema, el que nos va a demandar. Pero no es el que nos demandó. Eduardo Fuentes. Yo creo que no puede ser homosexual porque él es de la derecha. De la derecha más extrema de este país. ¿Qué tiene que ver eso? No, es de la derecha más extrema. Sí, es de la derecha más extrema de este país. No sé si has visto sus comentarios. Es de centro. No sé si has escuchado sus comentarios. Sí, pero son de una persona de derecha, claramente. ¿Comentario dónde? En el programa de video. No, en su programa. El programa de video. Se enojan. Estos marxistas se cayeron porque son marxistas. ¿Cómo puede lograr? El perrito chocó con la muralla porque es marxista. Todonazi.cl. No. Yo, bueno, el señor Eduardo Fuentes. ¿Tan así? Todo nazi, abrió una página. Todonazi.cl, revísenla. No, tú estás calumniando a Eduardo Fuentes. La ideología nazi, una ideología que mató a muchos judíos. Millones de judíos. No, millones de judíos, 5 millones de judíos. Lo que se le llamó el holocausto judío. Se le llamó el holocausto judío. Mató a millones. ¿En serio? ¿Y por qué Eduardo, no así? Porque... Eduardo no adscribe a esa nefasta ideología. No, pero sí, no, se adscribe a la derecha chilena. No. ¿No? Eduardo Fuentes es un socialdemócrata que trabaja en la entretención. No sé. No tiene nada que ver con la... No sé si considerar eso entretención. No sé si... Y yo no fui, como dije erróneamente, me equivoqué, penetrado por Eduardo Fuentes. ¿Fuiste...? No. No nos conocemos siquiera. Hablemos en serio. Vivieron juntos. Yo tengo datos. Yo tengo acá una carpeta. Yo tengo acá una carpeta. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando absolutamente nada. Vuelves a insinuar algo. Vivieron juntos. Todos los dientes. Todos los dientes. Vivieron juntos. ¿Cuánto tiempo? De tu dentadura fea. Porque este weón tiene feo los dientes. Lo dije y qué. Lo dije y qué. Chucha. Y partimos. Y comenzamos. Ya. Pero a ver, pero esto se está transformando en un duelo. Tiene un ensalado el loco, güey. Es un duelo. Es un duelo entre David y Cupano. No es un duelo. No, es que eso es lo que. ¿Cómo no. va a competir con alguien de 21 años? ¿Cómo va a competir con alguien de 21 años? Bájame el tonito, conche tu madre. Bájame el tonito, güey. Oye, aquí se habla bastante fuerte. Yo, la verdad, que quiero bajar un poco los ánimos y quiero contar. Aquí se habla con verdad. Tú dijiste que Eduardo Fuente era nazi. Yo te digo, no. No. Es un socialdemócrata. Es un nacionalsocialista. No, mira, para ser súper honesto, yo no creo que él sea así, pero sí que ustedes vivieron juntos durante alrededor de un año. ¡Eso es verdad! Sí, pero es si verdad. Tú lo comentaste, que una vez fueron a comprar pintura, mira, esta historia es cierta. Fueron sí. a comprar pintura cerecita, compraron el color rosado y pintaron toda la casa. ¿Qué estáis tratando? Nada, si no estoy insinuando nada. Estoy contando una verdad. ¿Por qué estás contando que compramos pintura cerecita rosada? ¿Por qué tú me contaste Oiga, eso? Oiga, no pasen avisos. Gol. O sea, gol para cerecita. Gol. Sí, man. A propósito de avisos, TVN tiene todos los días La Casa del Lado de 20 horas a 21 horas. Escrita La Casa por del Lado, escrita el Chascas. Por el Chasca y protagonizada por Jorge Zabaleta y María Elena Suárez. La Casa del Lado en TVN, el canal de todos, de 20 horas a 21 horas. No se la pierdan y posteriormente 24 horas con Amaro, con Pablo y Consuelo Saavedra. Porque una marca que auspicia que el. ¿No estás auspiciando TVN? Sí. Me niego y reniego de ese auspicio. ¿Te digo por qué? Porque está la señora María Elena Suet. Una mujer. ¿Qué tiene, güey? Una mujer. Bonita. Que optó. La mujer atrás de un una vidrio. Mujer. No. Una mujer que optó por privilegiar su carrera como actriz, renegando de su familia pobre que vivía en San Joaquín. Conozco a la abuela de la señora Suet, que vive en la miseria. A la abuela su nieta Suet. No ha sido capaz de comprarle. ¿Comprarle un, qué? Un tarro de café, un tarro de arroz, un tarro de atún, un tarro de tallarines. ¿Eso come de abuela? Regalarle un plato de comida a su nieta, perdón, a su abuela. Señora Suet, usted se casó con Felipe Brown. Se separó. Señora ahora. Suet, no. Señora Suet, después pilló al señor Brown con otra actriz y lloró en la cocina. Y el dato es real. ¿Y qué actriz es? No conozco más allá, no me gusta el pelambre. Pero que trabajáis en ese bufete. Hay hecho la carrera del pelambre. Pero yo voy a otra cosa. Estoy forrado con el pelambre. Pelando hueones. Pero yo voy a otra cosa. Voy al hecho que dejó de lado a su abuelita. Y esa hueá es imperdonable. ¿Cómo conoces a la abuelita? Y yo en este podcast no voy a hablar de una señora que reniega de su familia, que está en San Joaquín, pudriéndose en la pasta base, pudriéndose en la droga, pudriéndose en la miseria, pudriéndose en la pobreza. Señora Suet, váyase con sus actores. ¡Váyase con su riqueza! ¡Yo no la quiero acá! ¡Te lo ¡Yo dice no la quiero acá! ¡El gurú! ¡No! ¡Eso te falta, weón! ¡Querían fatales! ¡Toma! ¡Querían fatales! ¡Toma! Oye, pero tú estás bien. El tema de la familia Suet parece que es un tema delicado para ti. De la abuela Suet. No, de la familia Suet. No me gusta la gente que viene de abajo y reniega de sus orígenes. ¿Cómo está tu familia? Bien, no hablo de eso, yo hablo de los demás. ¿Tu abuela? No. Mi abuelita bien? Está bien, ¿no? Están todos bien. Estoy con Entonces mi familia. Tiene justo derecho a criticar. Por supuesto. ¿Tienen otro tema? ¿Qué tratar? ¿Qué tocar? ¿Qué conversar? ¿Qué analizar? Yo quería hablar de los mapuches. Nadie estaba hablando de María Elena Suet. Sí, pero. Estaba hablando, siendo la mención que TVN paga. TVN paga bastante es bien. Yo creo que esa mención ahora ya no. O sea, no va a ir después de esta crítica tuya. Yo lo otra pero vez. Imagínate que en el capítulo anterior TVN dijo no, que siga. A pesar de lo que dice el decadente de Felipe Abello. Decadentus. Que siga la mención. A ver, le vamos a dar una segunda oportunidad a este weón. Se la jugaron ahí. Se la jugó como empresa joven, innovadora. Siempre adelante. Pero otra vez dije que si nosotros vamos a tener un podcast que sea libre, que sea puro, que sea sano, en el que podamos conversar, conocernos, opinar. Hacer amigos. ¿Por qué no? Y ya tenemos hartos amigos. Yo tengo en el Twitter más de 50.000 seguidores. ¿Qué significa eso? Que hay 50.000. Nada, gurú. Sí, 50.000 personas que adhieren a mi pensamiento. El pensamiento del pez de Felipe Abello. Hay 50. Yo veo, dice Felipe Abello. Seguidores: 51.524. Me doy vuelta, vuelvo a mirar. 50.000 y subo uno más. Y así van subiendo. Y veo a las demás personas. 50. ¡100! O si no, veo a rostros de la televisión que tienen más que yo. Pero claro, es facilito tener más que yo. Se hacen mierda todas las mañanas. Me refiero a ti, al con matinal. Me refiero a ti. Soledad. Oneto. Me refiero a ti, guatón de mierda. ¡Guatón de mierda! ¡Gordo de mierda! Y no me refiero al señor Copano, tu hermano, que harto lo quiero y lo respeto. ¿Te refieres al señor? ¡Me refiero al otro gordo de mierda! ¡Al que malinforma en las mañanas! Yo a Mauricio Bustamante. ¡No, yo no! Vamos a dar nombre, no vamos a dar nombre. No, no. Estoy pensando en la persona que informa en las mañanas. No nos gusta descalificar. A nadie. Si tú, Fabricio, esas prácticas vaya a hacerlo con otra gente. Esas prácticas vaya a hacerlo con otra gente. Tú mismo, tomáis un poquito y te ponís hueón. Pero Fabricio, tú mismo dijiste. Vaya con el Chico Jano. Con Humberto Siche. Vaya con Augusto Schuster. Vaya con sus amigos, señor Copano. Acá nosotros decimos las cosas tal como son, pero sin descalificar. Por eso dije, señor Eduardo Fuente, usted no es nazi, usted no me penetró, yo no lo penetré, no somos homosexuales, vivimos juntos. Eduardo Fuente en Twitter nos dijo que podíamos caer en la cárcel por las cosas que estábamos diciendo. Y caemos en la cárcel, pues, amigo Pedro. Caemos en la cárcel si es que seguimos defendiendo los derechos de las dijo personas. Dijo que se rió mucho, pero es que es demasiado heavy todo lo que decimos y que vamos a terminar en la cárcel. Él lo considero heavy. Nadie ha dicho porque nada este heavy. Podcast pronto se va a llamar Colina 2. Y lo vamos a hacer desde Colina 2. Vamos a seguir libres. Siempre libres. ¿Por qué? Siempre porque, libres. Como la toalla higiénica. Como dice la canción del no, porque digan lo que digan, yo soy libre de pensar. Porque la escribió un gran hombre, sí, esa letra. Un profesor de música. Y vamos a escucharla ahora. Soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque sin la dictadura pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte. Es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de la paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por un Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Suce era joven. Buenos días, don Aníbal. Buenos días. Deme dos marraquietas. ¿Cómo no, señora Yolita? Ya, aquí está su pancito. ¿Algo más? Anota esto, don Aníbal. Voy a llevarte también. ¿Cómo no? ¿Dos bolsitas? Una nomás. Todos tenemos una razón para votar no. No más miseria. Me da pena escuchar esta canción. Sí, no se cumplió nada de lo que ofrecieron. Yo siento que sí. ¿Tú sientes que sí? Sí. Yo siento que se cumplió. ¿Cómo? Que le llegó la alegría a algunos. Oh, conches. Quizás la canción le faltó esa parte. La alegría ya viene a algunos. Te digo algo, Fabricio. Pues hay una persona que no cortaba la letra chica de la canción. Te digo algo, tienes toda la razón. Toda la razón. La alegría llegó. Pero no se acerquen tanto. La alegría llegó. No se acerquen tanto, ya. Ya, pues estamos... sí. La alegría llegó, pero para muy poca gente. ¿Piensas lo mismo que yo? Pienso exactamente lo mismo. Porque yo acabo de decirlo. Sí, sí, yo pienso exactamente lo mismo. Piensa lo mismo que yo. Ahí estamos de acuerdo, ahí tocamos fibra. Ahí estamos de acuerdo. ¿A qué gente le llegó, Felipe? La alegría. A las élites de este país, pues. A las élites de este país. Elite. ¿Y a qué me refiero con las élites de este país? ¿Elite o élites? Al señor Salinas, que es amigo de ustedes. No, no, no, no. Déjame hablar un poquitito. ¡El señor Salinas! No, no, no, no te voy a permitir. ¡El hombre que se disfraza de ratón! No te voy a permitir, no. ¡El hombre que se disfraza de ratón! Porque no es capaz de, como hombre, decir las cosas de frente. Basta. ¡El hombre que se disfraza de roedor! Pero el guatón no. No me refiero a Ratoncito del Club de la Comedia. ¿Qué otro? No me refiero a él. ¿A qué te refieres? A Mauricio Bustamante. No, pero él nunca se ha vestido de ratón en ningún momento. ¡Pero actúa como una rata! ¡Mal informando a la gente! ¡Mal informándolo! ¡Dando noticias que los mineros aquí, que los mapuches allá! ¡Cuando hay otros temas verdaderamente importantes que tenemos que tocar! ¿Como cuál? ¡Como el petróleo que se nos está acabando! Como ¿quién que dijo Pamela eso? Leiva bajó 47 kilos sí. en 10 meses. Porque hace 10 meses le realizaron una gastrectomía en la clínica de la Universidad Católica y ahora los hombres se dan vuelta a mirarla y piropearla. Me gustaría saber una cosa. Nadie se da vuelta a mirarla y piropearla. Me gustaría, ¿a ti te gusta, por ejemplo, una niña gorda? ¿Te gustó alguna vez en tu vida alguna niña gordita? Pamela Leiva me gustaba muchísimo cuando estaba gorda. ¿Por qué? Porque sus carnes estaban tensas. Tensa, había tensión en y ahora tiene una, se ablandaron una piel, las carnes. Lamentablemente ella bajó muchísimo gigante. Y se transformó en una bolsa, en una manta, en una carpa, sí, la carpa de Checopete en la guata. Pero yo te quiero decir, Pamela Leiva, la carpa es inflada. Pamela Leiva, aunque estés delgada, sigues con la autoestima baja. Sigues con la autoestima baja. Sigues con la autoestima baja. Que mira al micrófono como si fuera la persona. Porque como estuviera ahí adentro. Esta es la magia de Tierra 2. Pamela Leiva, estás con la autoestima baja. Y yo creo que aunque subas o bajes de peso, seguirás sintiéndote una miserable. ¡Ya! Y vas a terminar quitándote la vida. ¡No, no, quitándote no, la vida. No, y la vida, la de a Dios, el nazareno, nadie más. No intentes quitarte la vida, Pamela Leiva, aunque te sientas un monstruo. Te tengo noticias, ya, Pamela Leiva. Felipe, no. ¡Lo eres! ¡Lo eres! No, pero sí. ¡Eres un monstruo de 40, 70, 90 o 100 kilos! ¡Está en tu mente! ¡Está basta, en tu mente! Basta. ¡Pamela Leiva, del reality show! ¿Tú que estuviste? ¡Del reality show! Sí, sí, es de él. Sí, sí. Yo ni siquiera sabías de quién estaba hablando. De 1810. Me gustaría volver al tema del petróleo. Pero tú estuviste... No, pero tú estuviste... Tú estuviste con Adela Calderón. Conversando. Hablando del petróleo. ¿Cómo es Adela Calderón? ¿Le sacaste petróleo a Adela Calderón? A ver. ¿Te estás riendo conmigo o de mí? De ti. Yo, a ver, conozco a Adela Calderón. ¿Ya? Es una actriz que participó en comerciales como el de Arroz con Leche. Y en comercial tráfico de drogas. Y que luego, lamentablemente, cayó en la fue droga. Vinculada al tráfico de drogas. Fue vinculada porque sí. Fue correctamente vinculada. Bueno, yo la conocí en una fiesta. Yo no consumí droga. Yo no estuve con la señora Calderón. ¿Por qué hablas así? Yo estuve con una amiga de ella, Marcela Pedrini, conocida como Carla Guatero. Y yo a ella. Alias Carla Guatero. Con más conocida como. Con el rosario en la mano. Ya. Te digo que yo a ella solamente le toqué los pechos, le chupé los pechos y ella me masturbó. Con el rosario en la mano. No, en el sentido de decir que estoy diciendo la verdad. Luego se te cree. Pusieron clorhidrato de cocaína en, ya, en el glande. Pero, en el glande. Pero, ¿en el glande tuyo? ¿O en el glande de ella? No, ya para, no me voy a contar. No, en serio, no. No, pues weón. Pedro, ¿pero en qué yo no tengo al momento ¿no de conversar. No. ¿Filtro de piscina? ¿No tienes filtro de piscina? No. Al conversar con nuestros auditores que nos ven en la televisión, que nos siguen por internet y que nos admiran, no tengo empacho en contarle un poquitito de las cosas que he vivido, sobre todo que me he dado cuenta que tenemos auditores, que tenemos seguidores adolescentes, jóvenes, que de repente ven a alguien en la televisión y dicen, oye, me gustaría más adelante ser como él, adhiero a su pensamiento. Tengo más de 50.000 seguidores que adhieren al PES. Entonces, ¿puedo dar mi mensaje? Otro tema que quería tocar. ¿Sabes quién escribió Tierra hace rato? ¿Sabes quién nos escribió en la ¿quién? Un niño llamado Felipe. Un niño llamado Felipe. ¿Qué de 9 años. Nada. ¿Qué trajiste ahí? nos escribió un niño llamado Felipe. Felipe, ya. De 9 años. 9 años. De Lota. Ok. ¿Te suena algo? Felipe de Lota. Y dice, mi papá, que lo encontré hace muy poco gracias a ustedes, me llama Blanket. A ver, les cuento un poquitito. El año 2001 yo fui a realizar un evento para el sindicato 2 de Enacar. En aquella época las minas del carbón estaban a punto de cerrar. Enacar necesitaba... Las minas del carbón cerraron en el año 97. Sí, pero el sindicato pensaba que podían abrirlas nuevamente. Equivocados estaban. Nos juntamos, recuerdo bien, en la Plaza de Armas de Lota, donde yo canté un par de canciones de mi grupo Dina Gómez. ¿Cuáles canciones? Canciones que hablaban de la pobreza. Pero canta un poquito. Bueno, pero canta los títulos, un poquito, una cosita. Pícale, minerito. Pícale con amor. Y ahí seguía. No, que hablaba, buena. Que hablaba bien, de cómo buena. Con un farolcito te metes a miles de kilómetros de profundidad para sacar el oro negro. Y no me refiero al petróleo, me refiero al carbón. Y el carbón para ti es el verdadero oro negro. El primer oro negro, claro. Bueno, la cosa es que yo hice un evento el año 2001. Coincidiría la fecha si es que mi supuesto... Yo no he dicho nada. No, bueno. Ah, no. Él te suena algo. Eso dije. Me suena porque tal vez puede ser hijo mío Pedro. ¿En serio? ¿Y tú le llamas Blanket? Sí. ¿Y por qué Blanket? Como el hijo de Michael Jackson. Porque le mal cuel... igual... Pero se llama, Jackson, se llama Blanket. Yo no tengo sexualidad. ¿Qué? No tengo sexualidad. ¿Tú eres Peter Pan? Sí. Pero tú no tienes sexualidad. A ver. ¿Tú te crees Peter Pan? Yo en un momento sentí... Ya. Que yo tenía un problema de erección. Ya. Pensé en un Muchos momento... Muchos hombres lo han sentido y eso es muy normal. Hasta lo Cáceres le pasaba. Yo pensé en un momento que tenía problemas de erección, ya que no podía mantener una erección. Cacho para agua. Sí. Cacho para agua. Efectivamente, como tú le dices, Fabricio, efectivamente. Y ojalá nunca te pase, conchetumadre. Porque es la cosa más triste que puede sentir un hombre. Me imagino. Ojalá que nunca te pase, conchetumadre. Bueno, yo empecé a sentir que mi erección no duraba lo suficiente para mantener una relación sexual. Ya. Primero duró 15 minutos, luego duró 10 minutos, luego 5 minutos, luego ¿cómo un minuto. Subía con los bombeados? ¿Cómo era? No, cada vez fue bajando. ¿Hasta cuánto llegó? Llegó a estar el pene dormido, la verga muerta. En un primer momento me alarmé, dije, soy impotente, no puedo satisfacer a una mujer, no soy un hombre de verdad. Pensé pero este no es el mismo del príncipe Faruk, es otro, no es el mismo. Pensé en quitarme la vida. Ya. Pensé en quitarme la vida. Sí, tenías dos hijos, güey. Pensé en quitarme la vida. Sí, tengo dos hijos. ¿Y cómo te iba a suicidar? ¿Un balazo, ahorcado? ¿Cómo te iba a suicidar? Me iba a lanzar de un tercer piso. Pero un tercer piso no te asegura que te va a matar. Eso quería, lanzarme un tercer piso y luego subir malherido al tercer piso nuevamente y volver a lanzarme. Y luego, muy malherido, volver a lanzarme. Tres lanzamientos. Quedar como un membrillo lleno de hematomas y morir. Ese es tu plan. Lo voy a era hacer. Poco efectivo. Lo voy a hacer cuando no, pueda. No lo hagas. Cuando no pueda, lo hagas, lo por favor, Felipe, por favor, no lo hagas. Cuéntame más sobre tu problema de erección. ¿Qué pasó? ¿Por qué Blanket por Michael Jackson? ¿Ya qué pasó? Luego me di cuenta ya. Que la erección, que la falta de erección, que la impotencia era un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque al yo no poder satisfacer a una mujer, ¿pudiste satisfacer? Era más que un hombre. ¿Qué era? Era un eunuco, un hombre que podía también ser una mujer. Por tanto, un ser superior. Superior al hombre, superior a la mujer, un ser superior. ¿Y tú te consideras un ser asexuado y superior? Voy un poco de soberbia, amigo. Voy invitado al sindicato número 2 de las minas de Lota. Y conozco una chica, una chiquilla, una mujer. Entendimos el tiro con chica. ¿Qué edad tiene? Ella tenía 19 años. Era una mujer de piel blanca. Pechos urgentes, cintura pequeña, gran vagina. Ya, pero mulos redondeados. ¿No puedes contar la historia y omitirlo de la bueno, gran vagina? Una gran... Omitir bueno, el tema de la gran vagina. Pequeña, la ya, tú también, ya, no, también está bonito. Fabricio, sígueme. Síganme los buenos. Oh. Una gran vagina. ¿Me estás convenciendo? Una gran vagina. Mientras más lo repite, más me convence. Usaba un pantalón apretado y un delantal. ¿Y cómo ocupaba un pantalón apretado con la gran vagina que tenía? Por eso. Tenía una gran vagina que estaba envuelta en papel celofán. Ya. El papel celofán era sus pantalones. ¿Por qué? Es una mujer muy pobre. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasó con ella? Sus pechos eran cubiertos con papel lustre. ¿Tenía nombre? La chica se llamaba Noelia. ¡Música de Noelia, maestro! ¡Tito! ¡Noelia! Noelia se acercó a mí. Ya. Y tiritando me dijo: Don Felipe, yo a usted. Espérate, ¿usted estaba nerviosa? Pero era, ¿estaba nerviosa nomás? Tenía eso. Un retraso. Porque ya habíamos conversado. Ese esto. Tono no es normal. No, era una mujer normal. Pero el tono era. En la era zona una... todo hablan ¿por así. ¿Por qué hablaba tan Porque estaba nerviosa con alguien de la televisión, de ese coupé, de qué sé yo aquí, de allá. ¿De qué más? ¿De qué más? Coupé, el diario de Eva, Tierra 2. La yo creo que lo que más nerviosa la puso lo de Tierra 2. Yo también creo que Tierra 2. La niña. Se aferró a sus muletas y se levantó. Ya. Tenía muleta por el porte de la vagina, la tiraba hacia abajo. Y le dije: Noelia, yo no puedo hacerte el amor. Tengo la verga muerta. Noelia, acércate. Noelia, acércate. Está bien, Argentina. Soy un verga muerta. Yo vine aquí a ayudar a los mineros al sindicato número 2. Pícale, minerito. Don Felipe, a escena. Me dijo uno de los mineros. El minero Rowdy. Espérame un segundo. Rowdy minero. Espérame un segundo, muchacho. Estoy conversando con Noelia. Noelia, yo no te puedo satisfacer con mi verga. Mas sí, con mis dedos. No, ya. No, y con ya mi va. Lengua. Sí, no, Fabricio. Ya, no, por sí, favor. Fabricio. No, no. Con mi lengua. Ya, yo me voy. De verdad, súper desagradable. En ese momento. Mira, hiciste que Pedro se fuera. Sí, no me importa. Perdiste la mitad de tu ahora equipo. Ahora estás tú, Fabricio. No, y estamos en Tierra 2. Dos con pero te vas a quedar solo. No, tú estarás siempre conmigo, Fabricio. Déjame seguirte contando la historia. En ese momento aparece un minero, un mocetón, 24 años. Ya. El hombre me tomó de las manos. Me dijo: sos un verga muerta. También yo le dije, sí, soy un verga muerta. ¿No sabes cómo satisfacer a Noelia? No sé cómo satisfacerla. Solo tengo mis dedos y mi lengua. No, esa parte salta. Solo tengo mis dedos. No, mi pero lengua. Esa parte salta de la porfa. Es que es la mejor parte de la no, historia. No, pero no quiero saber esa parte. Y en un momento él me dice, el minero me dice: tómame mi pene. No, pero ese minero se llama Eduardo Fuentes. Y mastúrbame. Y Eduardo Fuentes, el minero. No el de la televisión. Otro. Eduardo Fuentes Riquelme. Comienza a masajear con mis manos su pene. Y en un momento el señor Fuentes eyacula en mis dedos. Oye, pero por favor, sé que de verdad yo es súper fuerte el semen del señor, ya. Del minero, en la vagina de Noelia. Pero eso es imposible, se mueren los espermatozoides. Eso fue hace 9 años. Yo también pensé que había muerto. Y hoy Pedro me dice que tengo un hijo. Fruto del amor. No sé qué. Fruto del amor. Eso tú no consideras el amor. El amor tú consideras eso. Esa cochinada, esa curiosidad que hiciste en un pueblo pobre. Mira, Pedro volvió. Porque hola, hola. De verdad lo que hiciste hola, fue. De verdad lo que hiciste es no fue hacer el amor. Tú no sé si considera eso ser el amor. Usted hace el amor, señor Fabricio Copán. Yo he hecho el amor, señor Pedro. ¿Nos podría contar? ¿Nos podrías contar tu primera relación sexual, la última y una de al medio? Pero eso es como pero todo son el programa. Tres. A ver, te cuento. Yo tenía en Lota tenía una banda. No, ¿cómo te voy a contar eso? Son detalles que de mi intimidad que yo no voy a compartir aquí por mucho que quiera a los radioescuchas. Tampoco quiero que vayan a escucharlo. Sí, los muchachos. Por eso que ahora vamos a las clases de inglés con el pececillo. Hello, I am is Felipe. Clases de inglés con el pececillo. I am is Felipe. I night in Concepción. Yo nací en Concepción. I night in Concepción. No. Yo nací en Concepción. ¿Te puedes tener un poco? Clases de inglés. ¿Te puede tener un poco? Fabricio, estamos en clases. No, pero te lo he dicho todas las semanas. Pero lo puedes tener un poquito. Fabricio, estamos en clases. Es que está mal dicho. Si no vas a escuchar, te paras y te vas. Pero es que está mal dicho. Estamos en ¿cómo clases. Se dice? ¿Cómo se dice? Espera un poquitito. Estamos en clases. No interrumpan la clase. Ay, señor Copano. Ya. Copano y compañía. ¿Están escuchando? Profesor, continúe, por favor. Mil disculpas. I live in To Santiago. ¿En dónde, perdón? I live To Santiago. ¿Todos? Yo vivo en Santiago. Yo vivo en Santiago. La parte en español, ¿por qué lo haces como un gringo que aprendió a hablar español? Un gringo estúpido, bebé. Señor Ruminot, parece que se contagió con la falta de respeto al señor Copano. Estamos en clase, Fabricio. Estamos en clase. No, pero es que, Felipe, de verdad, hay mucho error en tu dicción. Y vamos a continuar antes de terminar con la siguiente frase. ¿Y qué dice? I am beautiful jacket. ¿Qué? I am a beautiful jacket. Yo tengo... Ya, Pedro, ya. Yo tengo una bonita chaqueta. Yo tengo... Una bonita... Ya, bueno, en serio. Pedro. Es que no se puede tomar en serio. Yo tengo una bonita chaqueta. I'm complete. Oración. Yo nací en Lota. I night in Lota. But I'll live to Santiago. Y ahora vivo en Santiago. Y allí compré una linda chaqueta. I complete a beautiful shape. Y esas fueron las clases de inglés con el pececillo. Un aplauso para... No, ¿sabes que de verdad, no tiene nada que ver con el inglés? ¿Hablas pésimo inglés? ¿Cómo se diría entonces la frase que dije yo? ¿La frase completa? Señor, sábelo todo. I born in Lota. I was born in Lota. Yeah. I was born in Lota. ¿Qué pasó? No, perdón. ¿Y en qué pasó? ¿Por qué? No, pero si el inglés así se dice. No, no, no creo que sea homosexual hablar el inglés. Una cosa, ¿o tú consideras homosexual el presidente Barack Obama? Sí. ¿Por qué? Tiene una señora, tiene unos niños. Michelle Obama. Pura pantalla nomás. Pura Michelle pantalla. Obama, pura pantalla. Pura pantalla. Tú traducís Michelle Obama en español, que... significa pura pantalla. Pura pantalla. Yo creo que aquí ya está. Porque esa mujer es un pinocho. ¿Qué es ser un pinocho? Una mujer con verga. Y para mí, una mujer con verga. Un pinocho, y para mí, una mujer pinocho. Para mí, una mujer con verga no es una mujer. ¿Qué es? Un hombre. Y si yo estoy con una mujer pinocho, quiere decir que me gustan los hombres. ¿Y tú estás con una mujer pinocho? Sí. ¿Y te gusta el hombre? No. Porque es esa buena. Pero espérate, acabé de decir lo que dijiste recién, no tiene ni un sentido. Una vez, una persona introdujo su puño. Ya. Una persona una vez introdujo su puño en mi trasero. No. ¿En serio? Porque viene el bicentenario, las fiestas patrias. Esa persona... ¡Comienzan las payas! Pedro Ruminot. Y bicentenario en Tierra 2. Me parece nefasto el bicentenario. Y me parece nefasto. No. Me parece nefasto. No, no, no. Es así. Me parece nefasto que hayan 4 días. Que hayan 4 días en que, por ley, no se trata. Que por ley no se trabaje. Me parece que en un país que está en vías de desarrollo, eso es incentivar la flojera. Pero bueno, que la gente... No se trabaja para el primero de enero. Tengo un descanso. No se trabaja para Navidad. No quiero que ahora haya cambio. Pero mira, 4 días... Escucha las cuicas. Es como un demente. ¿No te gustaría que la gente disfrutara esto? Que lo pasara bien. Que tomara... Que se emborrachara. Que descansara un rato. Lo que quiera, descanse. Bueno, el Ministerio de Transportes lanzó una campaña para no conducir con alcohol en fiestas patrias. Sí. El señor Felipe Morandé presentó los rostros de la campaña del Ministerio de Transportes y no son otros que el señor Pablo Maquena. Así es. El señor Carol Dance. Así es, puro rostro. El señor Eduardo Bombalet, que es muy de tu gusto, Felipe. Y tantos y tantos otros más. Muchos rostros relacionados al tema de los choques. Rostros relacionados al alcohol, Leo Rey. Y a los choques también. Muchos de ellos sufrieron choques por andar Caterina en... Orellana. Caterina Chorrellana. ¿Qué estás diciendo? Caterina Orellana, dije. No dijiste Caterina Orellana. Dijiste, ¿sabes cómo? Chorrellana. Caterina Chorrellana. No como dije, diciendo que ¿cómo ella diría eso? Le gustan las parrilladas, las chorrellanas y por eso era gorda. Pero yo creo que le gustan. Súper equivocada. Yo creo que, honestamente, yo creo que le gustan. Ahora yo jamás le diría... ¿Qué tiene de malo que le gusta? ¿Tú conoces a Caterina Orellana? No conocí a Catherine Orellana. No hables de ella, no hables de ella, copano, si no la conocí, weón. No, en serio, no hables de ella si no la conocí. Pero tú acabas de hablar de gente que no conoces en general. Conozco al señor Eduardo Fuentes, viví con él, le metí mi puño. Le metí mi puño en su vagina. Porque así él llamaba a su recto, la vagina. Y eso no es normal, pues, mi amigo. Es bastante enfermo, pues, diga. Le recuerdo toda la cosa. Mi amigo. A Pamela Leiva sí la conozco. Y tiene la autoestima bastante baja. ¿Y qué le hiciste con el puño? A Pamela Leiva. Ni en broma le haría eso, pues, mi amigo. Sea una dama. Sea una dama, pues. Ya Catherine Orellana. Que ella te quiere mucho, te quiere bastante, te admira bastante. Que tú le digas Catherine Chorrilla. Sí. Me la cagué un poco, ¿no? ¿Vos no hay nada sin Catherine. Oye, ¿puedo pedir disculpas? Tú estuviste en Rojito, Mauricio. Yo estuve rojito. En el programa Rojito. Sí, estuve cantando en el programa Rojito. Yo era una de las Mini Toons. No sé. ¿Estuviste en el programa Rojito? Sí, ¿por qué? Ay, y en Estación Buena Onda también estuviste. ¿Y cómo sí era eso? Entretenido. Bueno, entretenido, grabamos harto, eso sí. Cuenta, Estación Buena cuenta, Onda. ¿Qué hacía en Estación Buena Onda? Que hablo un poquitito. ¿Qué hacía ahí en ese programa? Trabajaba, me tenía un horario. Bueno, yo tenía en esa época, qué sé yo, 12 años, no tenía mucha conciencia de lo que era la televisión. Con todo lo que yo. ¿Con qué ropa andaba, No, con una ropa normal, pero más un que un pantalón Coloqui, un... No, la verdad es que ocupábamos, la verdad es que había un canje. Todavía usa Coloqui. Ocupábamos pantalones Coloqui y todo. ¿Qué guapo? Pero, a ver. Ya está bien que le hagáis preguntas, pero ¿por qué ese tono como... No, es de mi experiencia profesional. Mira, estamos con un invitado que es Fabricio Copán. Sí, le estamos preguntando acerca cuenta de su trabajo. Y él nos está contando alguna experiencia y lo estoy escuchando atentamente. Ya, ¿tuviste en el programa Rojito? Sí. Ya cantaba y bailaba, ¿y qué hacía? Cantábamos. Nosotros cantábamos, teníamos... ¿Qué canción cantábamos? En esa época era bien popular el Mueve el Ombligo. ¿Puedes cantar un poquito? Mueve el Ombligo. Oye, qué manera de reír y pasarlo bien, pero esto... Así es. Nada, esto sería posible si no es gracias a Estudio El Garage. El Garage. ¿Cómo funciona Estudio El Garage, amigos? Estudio El Garage está ubicado en la calle Suecia, pero para saber más datos, teléfonos, direcciones, tienen que hacerse amigos de Estudio El Garage en Facebook. Claro. Agregarlo como amigo y también esto pueden escribir a Estudio, con S, Estudio El Garage. Ese estudio. Ese estudio. elgarage@gmail.com. En el Estudio El Garage pueden grabar canciones, pueden grabar podcast, pueden grabar discos enteros, le pueden hacer música, le pueden hacer bandas sonoras, buenísimo, a sus series, películas, pueden hacer todo lo voy que a venir con mi banda en el Estudio El Garage, porque Estudio El Garage recibe a Tierra 2 todas las semanas para grabar sus capítulos y definitivamente Estudio El Garage es pro, no es amateur. ¡Qué pro! Ese lema me encantó. Muchas gracias, Estudio El Garage. ¡Qué pro! Yo voy a venir a grabar acá mi podcast con Sergio Freire. Y yo venía a grabar el mío también. Eso no va a ser muy pro. ¿Qué pro, Sergio Freire? ¿Qué pro? ¿Qué pro? ¿Qué procas? ¿Qué precario? Sergio Freire, ¿eh? No el garage. El garage pro. Y Sergio Freire, qué precario. Discúlpame, pero te estás humillando a ti mismo. Te estás humillando a ti mismo. Porque te dejas como un personaje que es enfermo, un pervertido. No soy un pervertido, no soy un enfermo. Bueno, ¿y qué imagen acabas de dar? Te quise humillar. No, pero lo hiciste otra vez humillándote a ti mismo. Quedaste como un pervertido. Como una persona enferma. Que le gusta tocar a los niños. El público de Tierra 2 sabe. No. ¿Eso quedaste? No. A mí me encantan las adultas. Y bien adultas. Y de bastante edad. Pero no, a los niños yo los amo. Y lo que hice fue una fantasía en que Fabricio se quedaba dormido y era humillado por nosotros. Porque toda tu soberbia... Pedro no hizo nada. Te miró. Te miró. En esa fantasía Pedro no, de hecho te detuvo, te intentó detener. Te dijo que no lo hicieras. Que es peor. Y en otra fantasía... Tergiversas todo. En otra fantasía tú vas al dentista porque tienes un dolor de muelas. Ya. Y con Pedro somos dos especialistas. Ya, pero ¿por qué me metí a mí en la fantasía, weón? ¿Por qué a nuestros adultos les gustan las fantasías? ¿Pero por qué estamos en un momento de fantasías? No me importa. ¿Dónde nace el segmento de las fantasías? No me importa lo que les gusta a nuestros auditores. Y a Pedro, perdón, a Fabricio y a Pedro los anestesiamos. ¿Quiénes anestesiamos? ¿Jueves? Yo con Jueves. Jueves ha estado bien calladito este capítulo. ¿Qué pasa, Jueves? Jueves se siente mal porque llegó la televisión, llegó Fabricio Copano, llegaron los dólares, llegaron las hormiguitas del hormiguero. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo Jueves? Mira cómo está. ¿Te cuento algo? Volvió a su cueva. ¿Te cuento un detalle? Yo conocí a Jueves. ¿Qué? Yo lo conocí en Canal 13, en ese programa lo conocí, pues. Mira. Sí, por eso él tiene derecho ahí a pelar, porque él estaba ahí. Pero un colega. Él era parte del pelambre. Jueves, tú trabajaste en el programa del hormiguero. ¿Con qué él ropa era, iba? Él era jueves? La otra hormiguita. ¿Ibas con tu ropa, tu con ropa ese tamarrao que tiene puesto? Sí, el tamarrao. Exactamente, iba con tamarrao. Y esa lanza. Para la gente que no conoce a Jueves, no sé si han visto la película La Laguna Azul. Bueno, Jueves es muy parecido al joven de Rulitos de La Laguna Azul. Y yo creo que también ubican a Brooke Shields. Sí, se la ubicamos. Bueno, así es Jueves. Bueno, toda la gente que quiera tener una once con nuestro ayudante Jueves puede mandar un mail a tierra2@gmail.com y optar por esta once que va a ser sorteada la próxima semana. Así es, una once chilena con Jueves. ¿Por qué una once chilena? Porque va a haber pebre, van a haber sopa y pillas, y estaba, iba a estar Jueves, a poto pelado. Todo con lo sexual, ¿ah? ¿Eh? No. Hace rato. ¡No! ¿Y por qué no está ahí sexual? ¿Por qué está ahí bailando? Perdóname, ¿qué tiene de sexual decir sopa y pillas, pebre y a poto pelado? La última parte igual tiene algo. ¿Qué es lo sexual, Fabricio? ¿Te digo algo? Usted está medio tocadito la cabeza. No, amigo. ¡Estoy hablando de una once chilena! Oye. ¿Cuál con la, Jueves? ¿Cuál a potito pelado. A potito pelado. Danza la manivela. Danza la manivela. Fabricio, si tú estás viendo morbosidad donde no la hay, es que usted, mi amigo, tiene la cabeza llena de basura. Usted tiene la cabeza llena de basura. Felipe, la televisión le llenó la cabeza de basura. Oye, Felipe, ¿cuál es la sección que hablamos hoy en el almuerzo que iba a hacer hoy? ¿Las conspiraciones? No, no. Una nueva. Las cachañas. Las cachañas. Bueno, como estamos en el mes de la patria, hoy llegan las cachañas en Tierra 2. Parte Felipe. Bueno, las cachañas es intentar rescatar lo más puro de nuestra idiosincrasia nacional. Que es lo mismo que hace Dios Cruz Roja, ese viejo así curado es en la tele, pero nosotros lo vamos a hacer mucho mejor. Más que viejo curado, estamos hablando de un... Estamos hablando de un comunicador que borracho. No, ebrio. No, que destaca las tradiciones criollas y que las mantiene vigentes. O bien. Sea, ser curado. No. ¿Cuál es la tradición criolla que ha mantenido vigente Dios Cruz Roja? No, tomar una. Tomar en la mañana. Es una tradición que mantuvo vigente. Ah, que es muy distinto. Ser alcohólico es muy distinto a tomar en la mañana. Si tú, no, es verdad. Una persona alcohólica es una persona pero que muy no similar. Controla. No. Una persona alcohólica es una persona que no controla lo que bebe. Una persona que va a una fiesta, toma, pierde el juicio. ¿Qué hace Dios Cruz Roja? Se levanta. Y pierde el juicio. No, se levanta y conscientemente va donde el cantinero y le pide un trago de vino blanco, un trago de vino tinto, una cerveza o un trago más fuerte. Yeah. Conscientemente se lo bebe. Los movimientos involuntarios de la mano se detienen. Y Dioscoro puede levantarse e ir a trabajar. Eso no es ser alcohólico. Eso es controlar tu cuerpo. Ser un viejo borracho. Pedro, no es ser un viejo borracho. No es ser un viejo borracho. ¿Qué es ser huachaca? Porque siempre dicen, no, los huachacas somos republicanos, cariñosos, ¿qué humildes, es ser republicano? Y son los hueones curados nomás. Sí, pues son gente que consume mucho alcohol, lamentablemente. Somos cariñosos, somos humildes. Eso es ser republicano, eso es ser huachaca. Ser cariñoso. ¿Tú te consideras huachaca? Pero por supuesto que sí. Junto al guaripola, Dioscoro. Sí, pues. Bueno, ahora, ¿tú has estado en la cumbre huachaca? Por supuesto, todos los años. ¿Y por qué nunca te has nominado a Rey Huachaca? Buena pregunta. Fui nominado a Rey Huachaca. ¿En serio? ¿Y no ganaste? ¿Cuándo? El año 2005. Y me ganó el señor Felipe Camiroaga. ¿Por cuántos votos? Pero yo lo tuve ahí. ¿Quién tuve te copia ahí, todo? Lo tuve ahí. En las votaciones. Palma a palma. En ese tiempo todavía no existía internet. No era tan popular como ahora. Pero con el internet se arregla todo. Ahora, el asunto es las cachañas del Bicentenario. Me gustaría saber una cachaña de Felipe. La cachaña del pececillo. Recuerdo, estaba yo en la localidad de San Carlos, octava región. Era yo un joven mochilero. Me había trasladado un camión. El camión iba hacia el sur. En San Carlos yo me bajé con mi mochila. Llegué allá y pregunté de inmediato, ¿dónde hacen la mejor empanada? Un caballero de barbas blancas y nada más, porque estaba desnudo, me sale a recibir. ¿Por qué no puede haber una persona normal con ropa en ninguna historia? Amigo Copano, le juro que estaba desnudo. Ya. Si hay una cosa que yo no voy a permitir en este programa, es que se interrumpan las cachañas. Así que continúa, Felipe. Desnuda. Me sale a recibir un hombre desnudo con las barbas tan largas que le tapaban su vergüenza. Ya. Es decir, le tapaban la corneta. Y el caballero me dice, las mejores empanadas del país se encuentran acá en San Carlos. Pregunte por Manuel. Yo era un joven en esa época. Está larga la cachaña, la verdad. Sí, esto es más que un comercial, sí. Es un corto que está haciendo. No es un comercial, estoy contando las cachañas, que es la búsqueda de la mejor empanada de Chile. Mira, mira tú. ¿Dónde, Manuel? Pero, weón, esa es la otra sección. La ruta de la empanada era otra sección. Es la misma. Las cachañas. No, las cachañas. Hoy, la ruta de la empanada. Las cachañas. Ya, es la misma sección, hombre. Era una historia. Hello. Burlándose. I am. Y era una historia burlándose. Burlándose de Dioscoro. Yo no me voy a burlar de Dioscoro. Y la ruta de la empanada era otra, otra sección. Me dejas continuar. Destruiste la sección del bicentenario, la ruta de la empanada, weón. Aparece el anciano y me dice, ¿dónde, Manuel? Vive más allá del monte. De la comuna. Caminé por horas hasta llegar donde Manuel. Manuel era un hombre algo mayor que tenía una carnicería. Allí me dice, amigo Abello, ¿se ha dado cuenta que en este pueblo no hay nacimientos? Pues bien, se debe a que las mujeres se dedican a amasar, a condimentar el pino, a buscar las mejores aceitunas. Acá en San Carlos solo queremos hacer empanadas, las mejores empanadas. Pruebe esta, mi guabello, me dice Manuel, un hombre maduro, vestido. Estaba vestido. Ya. Sin embargo, de su pantalón aflojaba su pene. ¿Por qué no puede estar normal? Ningún personaje. Yo eso le dije, ¿por qué usted no está normal? Y me dice, sufro de una hernia, mi guabello. Observe. Efectivamente, su pene tenía una especie de cicatriz, una especie de poroto. Su pene tenía una hernia. Por eso le tenía así. Pues bien, amigo Abello, pruebe las empanadas. Pedro, ¿quieres escuchar la historia? Pedro se fue, qué pesado. Es que la historia es bien larga, igual. Bueno, la historia es bien larga, pero igual dale, termínala luego. Pruebo las empanadas. ¿Por qué? ¿Está fome? No está fome, pero es una historia larga. Pruebo la empanada. Estas son las cachañas. Ya, pero termínala. Pruebo la empanada. Amigo Copano, amigo Pedro, amigo Jueves, amigos auditores, es la empanada más deliciosa que he comido en mi fucking puta vida. En serio, weón. Estaba muy mala. La empanada era exquisita, era deliciosa. ¿Y tenía alguna relación con la hernia? Don Manuel, caballero? Don Manuel, Manuel me dice, ¿quieres comer otra, amigo Abello? Inmediatamente la engullí. Estaba más deliciosa que la anterior. 7 empanadas fueron las que me comí, amigo Copano, amigo Pedro, 7 empanadas, amigo Jueves. Engordaste harto. 7 empanadas. No le digas eso, que se deprime, güey. En menos de 10 minutos. Y subiste mucho de peso, amigo. ¿Sabes que la sección de la ruta de la empanada? Te voy a ser bien honesto. Bien como la wea. Y la historia tiene un final. Y qué raro. Y el final no les va a gustar. ¿Qué dijiste jueves? Jueves, a ver, jueves, ven a decirlo acá. ¿Qué dijiste jueves? ¿Cuál es el final de la historia? Se comió la hernia. Jueves, fuera de acá. Fuera de acá. No es así. Yo le dije, don Manuel, esa hernia usted debe tratársela en el pueblo. Vaya donde un médico. Su hernia está purulenta. Tomé la verga de Manuel. ¡Ya! Y la guardé en su calzoncillo. ¿Cuántas vergas ha tomado durante...? Solamente este capítulo. No, cuatro. Solo esa verga, la tomé con una pinza. No, tomé una, chica tomé una pinza. Unas tenazas. Y guardé la verga de Manuel. Ya. Para no tener contacto con la verga. Sí, porque te pueden infectar y todo. Adiós, don Manuel. Me voy del pueblo. Un pueblo donde no nacían niños. En un pueblo donde las mujeres solo se dedicaban a amasar el pan. Cuando voy saliendo... ¿Cuánto llevamos, jueves? Cuando voy saliendo del pueblo, me encuentro con el viejo desnudo. Me encuentro con el viejo desnudo. El anciano desnudo. Aquí termina. Y el anciano desnudo. Me dice, ¿le gustaron las empanadas, señora Bello? Sí, estaban deliciosas, le dije yo. Pues bien, usted acaba de comer carne humana. Las empanadas son hechas con fetos, porque en este pueblo no nacen niños. Todos quieren tener las mejores empanadas. Y usted, señora Bello, comió carne humana. Sucedió en San Carlos el año 1994. Y así como sucedió en San Carlos también, sucedió en TV. ¿Le digo algo? Han sido las mejores empanadas que he comido en mi fucking puta vida. Como sucedió en San Carlos, sucedió en TV. Fabricio Cobano nos cuenta una historia de sucedió recuerdo en TV. Recuerdo que es... ¡Basta! Oye, tu historia es... ¿Sucedió en TV, es, Fabricio? Hubiera sido súper buena si lo hubiera contado mucho más rápido. Fabricio, ¿sucedió en TV? Sí, yo tengo un sucedió en TV. ¿Sucedió en TV? Tengo un sucedió en TV. ¿De qué se trata sucedió en TV? Es una sección donde hablamos de lo que ocurre en televisión, pero tras bambalinas, en los camarines, en los pasillos, en las calles, alrededor de los canales. El lado B. El lado B. De hecho, en la trastienda en con Fabricio Copano. Este sucedió en TV. Adelante, Fabricio. Este sucedió en TV. Tú también estabas, Felipe. Fíjate tú que hace mucho tiempo atrás, en el programa Conspiración Copano, que se hacía en el canal Telecanal, sucedió en TV. Una persona fue de invitada. Una persona llamada Profesor Campuzano. Chibi. ¿Lo conocen? Jaime Campuzano. Jaime Campuzano, un famoso profesor destacado en Harvard y en otras universidades del mundo. Que comúnmente es llamado por el público que ve televisión como un viejo culiao. ¿Por qué ese es su, su alter ego? Pedro, ¿por qué viejo culiao? ¿Por qué decís así? ¿Lo has visto? No, para mí es un gran profesor, trabaja en UNIAC, le hace clase a los estudiantes de periodismo de UNIAC, a los estudiantes de diseño de UNIAC. Bueno, te cuento lo que pasa con este caballero. Estábamos en el programa y nos fuimos a comerciales. Unos falsos comerciales porque era grabado. Y el caballero me cuenta, hoy en televisión se dice cada cosa. Así con ese tono de ordinario que tiré. En televisión se cuenta cada cosa. Estaba descalificando a la gente. No, pero oye, déjalo que cuente. Te sientes amenazado inmediatamente. Todo tú. Bueno, en ese momento, todo tú. En ese momento. Es que no veo a nadie desnudo. Nadie con una hernia. Ya, pero va a haber alguien desnudo. Espera un poco, espera un poco. ¿Ya? Se me dice. Acércate más al fuego. Me dice este caballero. Acércate también, juez. Este caballero me dice. Que en la televisión. Cállate. Este caballero me dice que en televisión se dicen muchos rumores. Que incluso en su época se decía que él y don Francisco. ¿Qué? ¿Qué? Pero más fuerte. ¡Tsunami parece... de Chanes! ¿Se escuchó bien, juez? No se escuchó bien. ¿Qué pasó? Que el señor Jaime Campuzano contó que los rumores en televisión antes eran tan fuertes que incluso en un momento se llegó a decir de que él y Mario Kreuzberger habían tenido un caso. ¿Se escuchó, jueves? Ya. Jaime Campuzano contó que en su época los rumores eran tan fuertes que se decía que él y Mario Kreuzberger habían tenido sexo. En Canal 13, en algún momento. ¿Qué otro rumor? ¿Francisco Campuzano? Sí. Que era un rumor que él había escuchado una vez y él lo había descartado, obviamente. A ver, Fabricio, Pero si él contó ¿eres esto. Enfermo? No. Oh, ¿eres enfermo? No dejas terminar nada. Deja terminar la historia, weón. Cállate un rato. Pasando, por eso. Cállate un rato y escucha. ¿Qué cosa más horrible está contando? Sí, tú contaste unas atrocidades. Y no dejas de escuchar. Nada? Y no escuchas a los demás. Respeto con los amigos. Entonces, volvemos de comerciales. Y yo le digo, profesor Campuzano, voy a poner a la altura. Profesor Campuzano, se saca su verga del pantalón. Ahí estoy a la altura de tu historia. Sí, sí, sí. Ya, el profesor Campuzano se sacó la verga de su pantalón. No, no lo hizo. ¿Te desilusionó eso? Te puso triste. Este capítulo está muy largo. Súper largo. Ya, no, bueno, el asunto es que al final. Extended play. Una larga duración. Dark of the Moon. Pink Floyd. Ya, pues es una larga duración, Pedro. Ya, va a ser larga duración. Sigamos. Finalmente él me indica de que, por favor, no le comente esto a nadie. Volvemos de comerciales y la primera pregunta que yo le hago es: profesor Campuzano, ¿es verdad ese rumor de que usted y Mario Kreuzberger tuvieron sexo en Canal 13? Y él se indignó inmediatamente. Se indignó así mal y dijo: no, paren, por favor, la grabación, detengan las cámaras. Tú estabas ahí. Paren las cámaras, detengan esto. Y le dice: si ustedes muestran esto, yo los pongo en la cárcel a todos estos hueones, al director, porque esto no puede salir. Mis hijos no pueden ver estas imágenes, ¿y no si lo pueden. Dijo, ¿están escuchando esto ahora? No creo que tenga internet. No. ¿Por qué no? No, porque el profesor no quiere, no le gusta el internet al profesor. No es por una cosa. A propósito de internet, en Twitter, el señor @acuñayañez pide que hablemos sobre tradiciones chilenas para practicar este bicentenario. ¿Se le ocurre alguna? La ruta de la empanada. Felipe, ¿nos contarías tu historia, por favor, de la ruta de la empanada? Mira, yo me acuerdo que estaba en San Carlos. Pincicet Romeo, @pincicetromeo, dice que a Bello se tiene una paya por el 18. Buena, buena esa, ya. ¡Brindo por una mujer hermosa! ¡Que es como una mariposa! ¡Que se posa de flor en flor! Y yo quiero hacerle el amor, pues. ¡Buena, compadre! ¡Celebrando las fiestas patrias! ¡Acá! ¡En Tierra de Opa, compadre! Lergan también pide que Fabricio Copano se tire una paya. Una payita para el Copano. No soy muy bueno para las payas, la verdad. Amigo Copano, mientras sea con cariño y con el corazón, ¡adelante con su emoción! No conozco una paya. La verdad es que no conozco una paya. Bueno, Carter Fabián pide que Felipe Abello se lance otra paya. ¿Una payita? ¡Una payita! Y esta es un poquitito más cortita. Y dice: ¡en estas fiestas patrias yo quiero izar la bandera! ¡Mejor toco madera! ¡Celebrando las fiestas patrias! Acá en Tierra 2. ¿Qué más dice la gente? Dice Mike Torres, dice: grande Tierra 2, hablen de los obreros chilenos que gastan todo su sueldo en copete para el 18, XD o de los mapuches. Pedro, XD. Pedro, tu tema, XD. ¿Qué opinas tú de eso? ¿No crees que hay un excesivo consumismo? Me parece muy mal. Y que cuando dicen ahora: oye, la gente no se divierte, es porque la gente simplemente no consume. Ahora el divertirse es sinónimo de consumir. Y ahora estos 4 días en que te vas a estar... ¿Cómo te divertirías tú sin consumir? Porque la verdad es que todos nos divertimos consumiendo. No, o alcohol, o comida. No necesariamente. ¿Cómo? Una buena conversación es gratis. Una buena relación sexual con tu pareja es gratis. Es más, las cosas más agradables de la vida son gratis. Oh, qué bonito. Querían fatales, tomá. @ Jorge del Curi dice: ¿cómo creen que haya sido la farándula en la Patria Nueva? Buena pregunta también. Ojín, pero no puedo leer lo que puso, ¿no? A ver, ¿qué puso? ¿Creen que haya sido la farándula? ¿Cómo creen que haya sido la farándula en la Patria Nueva? Jajaja. Ojins. Y a la Javiera Carrera. Oh, ¿quién dice eso? @ Jorge del Curi. ¿Quién debe estar feliz por ser mencionado? Que @ Felipe Bello cuente cuando penetró a su querido amigo @ Fabricio Copano. Nunca penetraba a @ Fabricio Copano. @ Fabricio Copano nunca. Nunca penetraba. No, jamás. @ Fabricio Copano nunca. Jamás. @ Fabricio Copano nunca lo penetró. No, jamás. Yo nunca penetraría un hombre. El 11 de septiembre. Sí, a varios. Las botellas se llenan de parafina. Y el 18 se llenan de copetes. ¿Por qué aún estamos divididos? Dice @12 segundos. Ah, ¿de qué cheque lo que hizo? ¿Lo leíste? ¿Lo entendiste? No, no entendí. Hizo una alusión de que las botellas, algunas se llenan de parafina y otras se llenan de alcohol porque Chile está dividido todavía. ¿Te gustó? ¿Ustedes creen que Chile en algún momento se va a reconciliar completamente? Nunca. ¿O creen que ya está reconciliado? ¿Qué significa el 11 de septiembre para las nuevas generaciones? ¿Es sinónimo de división, de reconciliación o simplemente una fecha más? para las nuevas generaciones. Fecha, se dice fecha. Sí, para las nuevas generaciones. No, fecha. Sí, para la... Fecha. Fecha. Repite conmigo. Fecha. Fecha. Fecha. Fecha. Fecha. Fecha. Bueno, pero creen que Fabricio, tú que tienes ya 21 años y eres de otra generación. No estamos ni ahí con la política. Arroba estornudo dice que... Arroba estornudo, simpático. Que Pececillo responda si le gusta más penetrar o ser penetrado. Penetrar. ¿Y sabes por qué, amigo estornudo? Porque cuando penetras, tienes el control. Aunque al ser penetrado, no hay mayor sacrificio que ser penetrado. Sacrifice. Y vaya que hay que ser bien hombrecito para que una mujer te rompa el culo. ¿Porque no, un hombre no, un hombre no. Ya, sí, un hombre es homosexual. Sí. Pero una mujer que te penetra con un desodorante, con un antisudoral, que es parte del juego permitido en la pareja. Mira, caro666, arroba caro666, pregunta, ¿es verdad que le tienes ganas al hermano de Edmundo Varas? En el CQP pasado hablando de él. ¿De Vladimir Varas? Se refiere a ti. Sí. Pedro, responda, XD. No, no le tengo ganas, encuentro que es muy gracioso nomás. Que, ¿y por qué gracioso? Porque habla mal, como tú. Si te voy a decir gracioso que alguien no, habla mal. No, pero un momento dice, no, y la François entra como Pedro Pablo por su casa. Esa weá... Es lo mejor que he escuchado en los últimos 2 años en la tele, lo encuentro gracioso, no encuentro malo, ni que sea algo denigrante, ni como para reírse, yo me río con él. Lo invitamos un día aquí a Tierra 2. Próximo capítulo invitado, Vladimir Varas. Pero no para agarrarlo para el fideo. No, para eso. No. La popularidad de Goldborn. El ministro Golver. Que Fabricio hable de la popularidad de Golver. Me gusta, porque el ministro primero lo ha hecho muy bien en su cartera. Sí. La verdad es que yo creo que él ha sido bastante sensato, mucho más que el presidente, a mi parecer. Y la verdad es que encuentro bastante admirable, además porque él, yo, según lo que tengo entendido y lo que he leído, él proviene como de un sector más popular, y aún así, él lo ha hecho muy bien y con su trabajo y esfuerzo ha llegado adelante. Él viene de Maipú. Sí, pues, por lo mismo digo, viene de un sector más bien popular y el tipo... Más bien popular, ¿por qué? Porque... En Maipú también hay clase alta. Sí, pero está escondida. No, no, hay gente de muy buena situación en Maipú. ¿En qué sector? Felipe, en el templo emotivo de Maipú. ¿Adentro? Pajaritos. No, sí sé que hay gente, sí, pero lo digo como un... Usted entiende lo que quiero decir. ¿Para reírse del ministro? No, no, ¿te lo felicito? ¿Estás riendo el ministro? Acabo de decir algo en serio, que felicito al ministro. Oye, este es ¿por todo? ¿Qué felicitas a la derecha ahora? Los de la concerta. Pero es una persona. Loco, se han vuelto. Te volteaste como un panqueque, loco. Es una persona la cual encuentro admirable. Un panqueque relleno. Fin. Una persona. Relleno de mierda. Yo no soy. Como un panqueque. Un panqueque yo no de soy mierda. El que salía en la campaña de Michelle Bachelet y actualmente le da la mano al señor Sebastián Piñera. ¿Quién salía en la campaña? Usted, señor Felipe Abello. Usted, señor Felipe Abello. Yo oye, todo esto, Michelle. Yo salí en la campaña. Sí, cuando me acuerdo del video Estoy Contigo. Sí. Sí, ya, pues, ¿y por qué ahora le diste la espalda y le dices Elton John, lo maltrata? ¿Y por qué te reíste cuando no la invitaron a la inauguración del Gabriel Amistad? Te reíste de su propia obra. Me da risa Elton John. ¿Por qué te da risa si es un músico importante? Estamos hablando de Michelle Bachelet. No estoy hablando de Michelle Bachelet, yo estoy hablando de Elton John. Yo estoy hablando de Elton John, ¿ya? Que asumió la presidencia el año 2005. No es cierto eso. Y estuvo hasta el año 2010, que usa un traje de 2 piezas color damasco, otro color verde agua. Y que se le ve... Y ese es Elton John, con éxitos como Sacrifice y otros. ¿Y otro? ¿Cuál? One. Ya. Yo creo que tienes bien... Ya, yo creo que ya se acabó. Sí. ¿Vamos a la música? Hablemos de música. Ya, pero no, yo creo que se acabó el capítulo. Se vienen muchos conciertos en lo que queda del año. Ah, ya. Se viene The Machine. The Machine. Rush. Se viene Rush. Se viene Reagan The Machine. Se viene Pixies. Pixies. Pixels. Se viene Pixels. Charlie García. Spinetta. Viene Calamaro. Charlie García. Viene Chayanne. Para los que les gusta también la música latina. ¿Qué opinan de tantos grupos que vienen? Yo les pondría la canción Paren de Venir. Paren de Venir, de Desacados. Y así terminamos Tierra 2, capítulo 6, con Paren de Venir, de Desacados. Me despido. Buen tema. Soy Pedro Ruminot. El invitado fue el señor Fabricio Copano. Un aplauso para él. Gracias, súper incómodo este espacio. Ha sido el mejor invitado. Y te digo por qué. Porque ha sido el único. Chao, Fabricio. Un aplauso. Te quiero. Un aplauso para Jueves. Grande Jueves. Y por supuesto. ¡Jueves! ¡Eres lo peor! ¡Jueves! ¡Eres una rata! ¡No hablaste hoy! Porque Copano, con la televisión, te intimidó. Y por eso me gusta Jueves, porque tienes la autoestima baja. ¡Vuelve a tu cuchitril! ¡Rata! ¡Rata! ¡Rata! Y el aplauso final para el reverendo, el señor Felipe Abello. Oye, gracias por invitarme a participar de este proyecto, porque seguimos buscando galaxias, otros horizontes. Un planeta donde poder expresarnos, porque digan lo que digan,